10:33. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, capítulo número 25, La Justicia de Dios, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula El Vínculo con la Verdad. Aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El vínculo con la verdad. No puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues es Él quien la desempeña, y a medida que la llevas a cabo, aprendes que el cuerpo solo aparenta ser el medio para ejecutarla, pues la mente es suya, por lo tanto, tiene que ser tuya. Su santidad dirige al cuerpo a través de la mente, que es una con Él. Y tú te pones de manifiesto ante tu santo hermano, tal como él lo hace ante ti. He aquí el encuentro del santo Cristo consigo mismo, donde no se percibe ninguna diferencia que se interponga entre ninguno de los aspectos de su santidad, los cuales se encuentran, se funden y elevan a Cristo hasta su Padre, íntegro, puro y digno de su amor eterno. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti, sino contemplando la santidad y viéndolo a Él en ella? La percepción te dice que tú te pones de manifiesto en lo que ves. Si contemplas el cuerpo, creerás que ahí es donde te encuentras tú, y todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo, tu pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo tu muerte. No aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así. El mensaje y el mensajero son uno, y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo verás su pecaminosidad, en la que tú te alzas condenado. En su santidad, el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que eres tú. Antes de este apartado viene una introducción, y lo primero que nos dice es que el Cristo en ti no habita en un cuerpo. Sin embargo, está en ti. Esta frase pues lo dice todo. A veces nosotros pensamos que el Cristo, que Dios, que el Espíritu, que el alma, está dentro de este cuerpo en el que nosotros nos encontramos. Cuando hablamos del interior, pensamos que es el interior de este cuerpo, ¿no? Porque así es como funciona nuestra mente. Esto es algo externo y esto es algo interno, ¿no? Lo que tenemos adentro. Pero realmente está, cuando hablamos de nuestra alma, de Cristo en ti, no es que está dentro aquí en nuestro cuerpo, sino que está en nuestro ser. Y nuestro ser no necesariamente está aquí dentro de este cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando este cuerpo llega su momento de trascender, o sea, de morir, como nosotros lo conocemos comúnmente, el alma, el ser sigue permaneciendo. Hay gente que tiene dones o habilidades que nosotros podemos decir, tiene un don. ¿Por qué? Porque esa persona se puede comunicar con gente que ya partió, ¿no? Y tú dices, ¿realmente eso es cierto? Y hasta que la persona que pues tiene esa cualidad o ese don, pues nos dice cosas tal vez que nadie más sabía más que la persona que ya partió, ¿no? Que no habría manera de que esa persona supiese algo, ¿no? Entonces dices, entonces, ¿cómo es que se comunican? Pues sí, el espíritu, ya lo hemos dicho, el espíritu es eterno. Y es muy bonito, pues, ver esto, ¿no? Porque cuando nosotros estamos inmersos en el dolor, estamos sumergidos en la tristeza, pues podrán decirnos esto y tal vez no lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sintiendo ese dolor. No hay de otra, ¿no? No hay otra forma de llamarle. Y pues cuesta trabajo comprender por qué parte uno y por qué sufrimos los que nos quedamos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestra mente está todo enfocado en un cuerpo y pensamos que somos solamente lo que vemos en el cuerpo y lo que escuchamos. Por eso también ahorita que les leí lo del mensaje, de que el mensaje y el mensajero son uno, esto es muy importante. Si nosotros no podemos ver a nuestro hermano como nosotros mismos, entonces estamos haciendo una disociación, estamos haciendo una separación. Entonces no podemos ver el Cristo en él y tampoco en nosotros. Por más de que digamos, no, sí, Cristo está en mí, pero en fulano y en fulana no. Nadie que lleve a Cristo dentro de sí puede dejar de reconocerlo en ninguna parte. ¿Ok? Nos dice en el párrafo 2 de la introducción, excepto en cuerpos, dice. Pero mientras alguien crea estar en un cuerpo, Cristo no podrá estar donde él cree estar. En el libro, cuando habla de la necesidad de curación, pues está involucrado con el cuerpo. Y en el párrafo 3 de la introducción nos dice, el cuerpo no tiene necesidad de curación, pero la mente que cree ser un cuerpo ciertamente está enferma. La mente es la que enferma y manda señales, obviamente el cuerpo va a hacer lo que nuestra mente nos dice. Entonces, si a nuestra mente le dices, aunque no te la creas y aunque no lo entiendas, decir, estoy completamente sano, sana, estoy perfectamente bien. No me gusta poner calificativos, ¿no?, de bien y mal, pero estoy perfecto o perfecta. Con eso entonces nuestra mente le está mandando esas señales, ¿no? Así nuestro cuerpo esté manifestando otras cosas que nos indiquen lo contrario. Tú sé consciente que tú eres perfecto, tú eres perfecta, tu alma es perfecta y tú no eres ese cuerpo. Vamos a ser coherentes en lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos pensando y haciendo. Queremos sentir la luz, queremos vivir a través de la luz, pero nos enfocamos mucho en la oscuridad. Y en la oscuridad no vamos a ver la luz. En la misa de hoy, por la mañana que la escuché, decía en el Evangelio, ¿no?, que tu lámpara sea la luz de mis pasos. Entonces, eso nos abre la perspectiva, ¿no? Que si nosotros tenemos una lámpara y estamos en la oscuridad, podemos ver, ¿no?, hacia dónde dirigirnos, sabemos hacia dónde llevar nuestros pasos. ¿Por qué? Porque esa lámpara nos va alumbrando el camino. Entonces, si nos enfocamos en la luz de la vida, de la energía divina, de Dios, de Cristo, entonces vamos a ir por esa luz y no nos vamos a ver atraídos por la oscuridad. Y vamos a ver esa luz en cada hermano, cada persona que esté en nuestra vida. Me encanta sinceramente sentir esto. Tal vez no puedo expresarme correctamente, pero espero que ustedes se abran a esta experiencia y de que puedan sentir la luz, porque no hay palabras que puedan decir lo que uno puede sentir cuando realmente se desconecta de la mente, cuando uno se desconecta de tantos juicios y prejuicios que tenemos y etiquetas que nos guardamos en nuestra mente, aunque sea un instante. Que lo hagamos ahorita para que podamos sentir esta paz. O sea, no sé cómo llamarlo, pero yo me imagino que es paz. Entonces,